¿Por qué una olla popular un 24 de marzo? Pensar en esto, en resignificar la fecha y pensar en los derechos humanos y en todos aquellos derechos humanos que también hoy están siendo vulnerados. Y en relación a eso pensábamos como, bueno, el derecho a la alimentación, ¿no? Como tanto con la cuestión de la pobreza, los aumentos y todo, como los abandonos que se está haciendo desde el Estado actualmente a todo lo que son comedores populares, nos parecía que era una buena acción poder hacer la olla popular y también como espacio de encuentro por esto de, bueno, nos juntamos, cocinamos, comemos, compartimos. Francisco Grano Peralta, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Esquel. ¿Por qué marchamos en la ciudad de Esquel, Lano? Bueno, uno, porque en Esquel también pasó, a pesar del ocultamiento, ya nos fuimos avivando todo de que en Esquel también pasó, esto de la dictadura, y hubo detenidos desaparecidos, pero también marchamos hoy por la unidad del campo popular, por decir que la patria no se vende, que se defiende, y en particular porque este gobierno es una afrenta a los derechos humanos permanente en todo sentido. En concreto, en nuestra región, en la Patagonia, nosotros decimos que hay que defenderla porque que vemos que con el extractivismo ultraliberal que están queriendo llevar adelante, se van a llevar puestos a todos nuestros pueblos. Por eso también estamos marchando, por memoria, por verdad, por justicia y en contra de la entrega de nuestro país.